estás clavado en mi pecho y no puedo arrancarte por temor a desangrarme y morir en ese instante. Has impregnado mis horas de tu aliento y de tu aroma, de tus besos tan intensos, y no quiero olvidarte. Llenaste mi pensamiento de ilusión y fantasía. Eres la luz de mi día. Por favor, dame un momento para contarte mis cosas más profundas, más hermosas, y que sientas como siento el amor que llevo dentro. Pensamiento de ilusión y fantasía. Eres la luz de mi día. Por favor, dame.